obediencia trae bendición, pero también un alto precio por pagar. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Son en realidad en aquellos tiempos difíciles cuando se puede observar de qué material está hecho un hombre. El carácter de José nos brinda distintas y valiosas enseñanzas que hoy el pastor Carlos quiere resaltarlas. Escuche a continuación la segunda parte del mensaje titulado José, ¿lo sabías? ¿Qué sabemos de José, el padre terrenal y legal de Jesús? Lo poco que llegamos a saber lo encontramos escrito en los evangelios de Mateo y Lucas. José era un descendiente directo del rey David. Fue un hombre amable que cumplía las leyes judías a cabalidad. Era un hombre muy respetable. Él era un hombre de escasos recursos, sin embargo, un hombre honrado, fiel y muy trabajador. Era hábil como carpintero en esa pequeña ciudad de Nazaret donde vivía, con su esposa María y ahora su nuevo hijo, Jesús. José pasó tiempo enseñando a su hijo ese negocio, así como también le proporcionó la formación espiritual necesaria. A menudo se describe a Jesús como un carpintero y que aprendió el oficio de su propio padre José en ese taller de carpintería. Esta fue la humilde ocupación heredada de su padre terrenal que Jesús realizó antes de comenzar su propio ministerio público aquí en la tierra. José observaba los días santos y las fiestas hebreas sagradas junto con toda su familia, como leemos en el Evangelio de Lucas, particularmente Lucas 2, 41 al 42, que dice: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. ¿Se da cuenta? También sabemos que por medio de la sensibilidad de José y de su obediencia a Dios, cumplía su papel de protector y guardián de Jesús. Desempeñó su papel de padre admirablemente en todos los sentidos. Los evangelios dan tan pocos detalles de la vida en la tierra de José. Se especula que la razón por la que Jesús confió al apóstol Juan el cuidado de su madre es porque ya para este tiempo José pudo haber muerto de muerte natural entre su visita al templo cuando Jesús tenía 12 años y antes de su bautismo, cuando Jesús tenía alrededor de 30 años. Por los evangelios nos damos cuenta de que la mayor parte de la gente reconocía a José como el padre legal de Jesús, como leemos en Juan 1:45. La influencia de José durante esos primeros años en la vida del niño Jesús debieron haber sido increíbles. Cuando Jesús habló de Dios como siendo un padre amoroso, quizás él pudo haber tenido en mente su experiencia desde su juventud con esa clase de padre amoroso que tenía en José, su padre adoptivo. José permanece hasta nuestros días como un testimonio fiel de lo que es el valor de la integridad, de la obediencia, de la fidelidad y particularmente el honroso papel conferido de ser padres, ya sea biológicos o adoptivos. Damos gracias a Dios por la vida de José. Por lo tanto, él tomó la decisión que consideraba más correcta en ese momento. Pero aunque José no sabía muchas cosas, aunque José no sabía qué decisión tomar en ese momento en cuanto a su vida personal, sí sabía lo crueles que eran las personas en Nazaret. Sí sabía lo crueles que son los chismes de la gente que buscan asesinar el carácter de las personas sin tener conocimiento, levantando calumnias. Él sabía qué hacer. Para él era difícil ya que lo acusaran de ser al que engañaron, pero para María iba a ser la situación peor. Ella tenía que cargar con una criatura. Él no estuvo ahí cuando el ángel le habló a María. Lo único que él sabía era lo que había escuchado de su prometida y estaba en él creerle o no. Y peor aún, en ese momento María le dice: bueno, ya te dije esto, José, ahora me voy a donde mi pariente Elizabeth a estar ahí unos meses. ¿Te vas y me dejas con el problema aquí? ¿Qué voy a hacer? Y se va. ¿Qué pudo haber hecho este hombre? ¿A quién iba y le contaba su problema? ¿A quién? Seguramente no a sus padres, seguramente no a los padres de María. ¿Quién sabe si María le había dicho a sus padres? Seguramente no sus amigos, imagínense la burla de sus amigos: ay, ¿cómo que te vas a casar? Mira, te puso el cuerno. ¿A quién le podía contar? A nadie. ¿Saben qué hizo este hombre? Se fue a su casa, se fue a su cuarto, se encerró ahí a pensar en lo que podía hacer. Versículo 20. Mientras consideraba esta posibilidad, ¿cuál posibilidad? De dejarla, de irse en privado, de abandonarla. Este hombre se quedó dormido. Un ángel del Señor se le aparece un sueño. Aquí está la implicación. Tan exhausto estaba de pensar qué iba a hacer. A lo mejor estaba el pobre orando, pidiendo la dirección del Señor. Señor, ¿qué hago aquí? A lo mejor pensaba en las implicaciones. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que ir a hablar con el rabino para que anule el matrimonio. Que me dé una carta de divorcio. Tengo que hablar con mis papás. Tengo que hablar con mis suegros. Tantas cosas que pudieron haber llegado por su muerte. Estaba apesumbrado por la decisión. En ese momento no sabía qué hacer. Oraba al Señor para que le iluminara. Tan exhausto estaba de pensarlo que se quedó dormido. Y un ángel interrumpió su sueño y le dio este anuncio. Le dijo: José, hijo de David. José era un creyente en Dios. No tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? El ángel mismo está confirmando lo que su prometida le había dicho. Él en ese momento quizás recordaba lo que aprendió allá en la escuela de la sinagoga acerca del Mesías que vendría, lo que los profetas decían acerca de la renovación del pacto de Dios con su pueblo. Quizás en ese momento vinieron a su mente las palabras de los profetas que anunciaban la llegada del Mesías. Y en eso el ángel interrumpe su pensamiento para volver a añadir esto y le dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dice el versículo 21, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. Jesús, el que salva al mundo. Quizá en ese momento hizo un clic en su mente lo que eso significaba. En esta cultura generalmente era el padre el que daba el nombre a la criatura. Aquí era el ángel de Dios el que le dijo cómo se iba a llamar la criatura, dando a entender, dejando bien en claro quién es el verdadero padre del hijo que María espera, y es Dios. Pero Dios escogió a José para que fuese su instrumento y le dijo: tú lo vas a nombrar, pero le vas a poner por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. En hebreo la palabra para virgen aquí, alma, significa doncella, soltera. No necesariamente significa virgen. ¿De dónde saca usted eso? Yo no, pero Mateo se aseguró de incluir lo que Dios inspiró. Y aquí en el versículo 22, Mateo escribe: todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. La palabra virgen en la palabra griega es partenos, que significa literalmente una mujer que no ha tenido intimidad sexual con varón. Eso dejó las cosas en claro. José sabe de esto. José ata los cabos y sabe que la venida del Mesías está, pero jamás se imaginó que iba a ser su prometida el instrumento que Dios escogería para que esto se realizara. Mucho menos pensó que él también podía ser un instrumento y que su rol fuese tan importante en esta historia para la posteridad. Esta situación despliega los verdaderos rasgos del carácter de José. Y estos últimos dos versículos nos muestran esto, hermanos. Fíjense muy bien. ¿Cómo fue que sucedió todo esto? Se preguntaría José. ¿Cómo fue que esto sucedería? El versículo 24 dice: cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado. Estas son las características de un hombre como José. Primero que nada, fue un hombre de fe. Creyó y por lo tanto obedeció. Tan solo le bastó lo dicho por el ángel para poder saber que lo que el ángel decía concordaba con la escritura. Entonces él lo obedeció. No se puso a reparar en las consecuencias de su obediencia. La obediencia a Dios muchas veces puede traer consecuencias bastante difíciles para nosotros. La Biblia en Proverbios 13:15 nos dice: el camino de los transgresores es duro, pero yo le tengo noticias, el camino de los que son justos, de los que obedecen a Dios, también puede ser mucho más duro, porque puede ser un alto precio a pagar por ser obediente al Señor. José lo sabía, pero no tuvo temor. Tenía más temor de Dios que el qué dirán. Fue un hombre de fe. fue un hombre de obediencia. En segundo lugar, fue un hombre de lealtad. Leemos aquí en este mismo versículo que él recibió a María como su esposa. ¿Puede usted imaginarse los comentarios de sus compañeros de la escuela? ¿Cómo que José se casó con la María? ¿Pero qué no sabía que estaba preñada? ¿Puede imaginarse los chismosos del pueblo? Tratando de contar y sacar cuentas. A ver, se casaron en mayo, junio, julio, agosto. Oye, ni siquiera son 7 meses. No me salen las cuentas. No le importó lo que dijeran ahí. Él simple y sencillamente fue leal a la promesa de amor que había dado a esta mujer, pero fue más leal a la promesa que había hecho a Dios. En tercer lugar, fue un hombre de dominio propio. Hombres, pongan atención al versículo 25. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Si cuento correctamente, pasaron 6 meses. 6 meses después de haberse casado formalmente con esta mujer y no la tocó sexualmente. Imagínese usted. Sí que José era un hombre de control personal. No la tocó sexualmente. Él pudo haberle dicho a María: cariño, tú sabes que te quiero. Quiero dejarte bien en claro que voy a respetarte. El sueño que tuve no fue producto de mi imaginación. Dios me habló. Y sé perfectamente quién es esta criatura y quién es el padre de esta criatura. Por lo tanto, yo quiero respetarte, quiero cuidarte, quiero velar por ti, quiero velar por el bebé, hasta que sea el tiempo adecuado y que esta criatura nazca fuerte. Pero después de que esa criatura nació, después de esa criatura estuvo en edad suficiente para valerse y comer por sí mismo, ¡ay! Ahí se vengó José. Ahí sí, consumó el matrimonio y tuvieron hijos e hijas. Después les cuento esa historia. Tuvieron muchos hipotes y chamacos y cheles y por todos lados, ¿verdad? Bueno, José fue un hombre de fe, fue un hombre de lealtad, fue un hombre de dominio propio. Finalmente, fue un hombre de humildad. Él no tuvo ningún problema de quitarse del centro del escenario, de alejarse de los reflectores para darle el lugar que correspondía a esa criatura que María esperaba. Dice el versículo 25, y José le puso por nombre Jesús, tal como Dios se lo había dicho. Él perfectamente sabía cuál era su rol. Él no tuvo problema de pasar a segundo término. Él no tuvo problema de ser el de personaje de relleno en el pesebre de la Navidad, en las pastorelas. Él no tuvo ningún problema de que se olvidaran de él y no le compusieran un canto. Él no tuvo ningún problema, siempre y cuando aquel que merece toda la gloria y honra fuera magnificado, y ese es Cristo Jesús, nuestro Señor. En la historia de la Navidad, el que celebramos es a Cristo, y José no tiene ningún problema con eso. Mucho menos lo tuvo María, quien guardaba todo en su corazón. Concluyamos de esta manera. No sé cuáles son las circunstancias de su vida. Usted quizá esté enfrentando en este momento una situación en la cual tiene que tomar una decisión. Pero esa decisión que va a tomar le va a afectar. De alguna manera le va a afectar. Yo creo que en un grupo de ese tamaño seguramente encontraré a alguien así. Pero si Dios es el que le está indicando a tomar esa decisión, tómela. No importa que tenga miedo. No importa el qué dirán. No importa las circunstancias. Porque si Dios es el que le está llevando, tenga la seguridad de lo que viene, es para su propio beneficio. Aunque ahorita el panorama se vea duro, se vea difícil, como se vio para José, haga lo que Dios manda, pero hacer lo que Dios mande significa sacrificio, y el sacrificio puede ser muy doloroso. Segundo lugar, ¿usted teme al qué dirán? ¿Usted teme a los comentarios? Déjeme quitarle ese temor. La gente va a chismear de usted. Haga o no haga, de todas maneras van a hablar más de usted. Entonces, ¿para qué se preocupa? Denles motivos para hablar, pero actúe correctamente, actúe como Dios le indica. Si su preocupación es el qué dirán, por eso le digo y por experiencia, van a hablar. Pero le digo una cosa, usted no tiene control de lo que digan los chismosos, pero Dios sí tiene control de cómo les va a pedir cuentas. Descanse en esa situación y usted siga obediente al Señor. Número 3, ¿se siente usted forzado a actuar solo? Es decir, ¿parece que todo mundo lo ha abandonado? Piensa en José. De momento José era la persona más conocida en el pueblo, era el carpintero, él era el favorito, él era el novio de la fiesta, de la boda que próximamente iban a celebrar. Él era el comentario, él era el compadre de todos ahí. Todo el mundo quería ser invitado a esa fiesta que se nombraba mucho. Pero una vez que ocurrieron las situaciones como se desenvolvieron en esta historia, una vez que se escuchó la noticia de que la prometida José estaba embarazada y el niño no era de él, las cosas cambiaron para José. Comenzaron a dejarlo solo. ¿Quién sabe si en la tienda hasta le quitaron el crédito? No sabemos. Todo mundo le dio la espalda, todos, menos María, que creyó en él. Todos, menos Dios, que fue el que lo puso en esa situación. En circunstancias difíciles de nuestra vida, cuando creemos que estamos solos, tenemos que recordar, si Dios es lo único que tengo, es todo lo que necesito. Si Dios es lo único que yo tengo, si Dios es el único que está de acuerdo con mis decisiones, ¿qué importa las opiniones de los demás? Al final de cuentas, la eternidad es con Dios, no con las personas que piensan mal de mí. Puede ser que cambien de opinión, entonces nos veamos juntos en el cielo. Cuarto lugar, ¿le ha revelado Dios su voluntad a usted? ¿Y usted se ha resistido al llamado de Dios? O sea, de alguna otra manera Dios ya le dijo lo que quiere hacer en su vida. De alguna otra manera, a lo mejor usted ya sabe que va a dejar su trabajo para estudiar en el seminario. O a lo mejor usted sabe que va a cambiar de trabajo porque ese domingo usted quisiera dedicarlo a la familia y a la iglesia. A lo mejor usted va a tener que dejar ese trabajo porque no honra a Dios en él por el tipo de comercio que tiene. A lo mejor usted tiene que dejar de ir a esta universidad que tanto sueña por ir a una más cercana por las circunstancias. Sea cual sea la decisión, mientras su decisión glorifique el nombre del Señor, no tenga temor para obedecer. Actúe con fe. No se resista a su llamado. Actúe ya. José no esperó ni siquiera un instante después de que él despertó de ese sueño. Inmediatamente se fue al encuentro de María y la tomó por su esposa. Una vez más le digo, considere el ejemplo de José. No tenga temor por lo incierto. Ni siquiera sienta que tiene que dar explicaciones a nadie. Usted a quien le rinde cuentas es a Dios y nadie más. Obedezca al Señor. Solo deseaba saludarles y contarles que todos los días mi esposo y yo escuchamos el programa de Visión para Vivir después de que ambos regresamos de trabajar. Nos encanta escuchar el programa y los mensajes que da el pastor Carlos Azueta. Siempre que él termina, dice una oración y nosotros la repetimos. Cada día nos hace sentir más el llamado de Dios en nuestras vidas. Gracias, querido hermano, por tomarse el tiempo y compartirnos su historia el día de hoy. Me siento profundamente conmovido por sus palabras. Aun cuando la vida nos trae sorpresas poco agradables, sabemos que la palabra de Dios nos trae esperanza. Cada vez que ponemos nuestra confianza en el plan soberano de Dios, hay esperanza. Esta historia que ustedes acaban de escuchar, tan personal, de este querido hermano, nos recuerda el impacto diario que hace Visión para Vivir en la vida de muchas personas. Y cada vez que usted dona a este ministerio, usted contribuye a que esto sea posible. Por favor, tome nota. Anote nuestra información de contacto para que se comunique hoy mismo, si es posible. Sigamos juntos haciendo discípulos. Sigamos juntos proclamando el nombre de Jesús, hasta que todo el mundo sepa que en Cristo sí hay esperanza. Nuestro motivo de celebrar la Navidad no es por seguir una tradición más. Lo hacemos porque estamos agradecidos a Dios por cumplir su promesa al enviar al único Salvador para este mundo, Jesucristo. En unos momentos más, el pastor Carlos A. Azueta concluirá el programa de hoy. Fe es una palabra que nosotros la debemos recordar constantemente, porque es por la gracia de Dios que podemos seguir transmitiendo los programas de Visión para Vivir. Por tal motivo, queremos ofrecerle la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Se trata del devocional escrito por el pastor Charles Swindoll, Fe para el Camino. Recuerde, la oferta del mes puede ser suya al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o llamando al 1-800 1-800-898-4847. Y ahora, aquí está el Pastor Carlos para concluir el programa de hoy. Pastor. La razón por la que celebramos la Navidad no es otra más que recordar que Dios cumple con sus promesas. Él cumplió la promesa hecha por los profetas de enviar la única esperanza para su pueblo. Dios mismo se encarnó en una joven y virginal mujer, y envuelto en carne humana, ese ser vivió una vida perfecta, mostrándonos a todos nosotros de nuevo el camino de vuelta al Padre. Eso es lo que Él fue capaz de hacer por usted y por mí, y por todos aquellos que crean en Él. Si usted que me está escuchando es creyente en Jesús, ¿no podría ser este el mejor momento para renovar su comunión con Él y dejarle a Él que tome el mando del timón de su vida? Aquel que fue capaz de levantar su mano y detener la tormenta, ¿acaso no podrá ser capaz de detener las tormentas de su propia vida? Él es poderoso. Él hace las cosas nuevas cada día. Él quiere renovar su vida cada instante porque el Espíritu Santo traerá cosas nuevas si usted le deja a Él actuar en su vida. Quisiera hacer una oración muy especial por usted. Estoy convencido de que Dios está con usted en este momento, como está conmigo. En este instante, a usted que es creyente en el Señor Jesucristo, Jesús le está tocando la puerta de su corazón y le dice, «Hijo, hija, abre la puerta. Quiero entrar y cenar contigo. Quiero tener una comunión cercana contigo». Es verdad, Cristo desea renovar esa comunión que se ha roto por causa de algún pecado. Por favor, abra la puerta. Permítale entrar. Jesús desea cambiar su vida. Pero si usted nunca ha oído hablar de Cristo o ha escuchado, pero sabe que no tiene una relación cercana con Él y piensa que es creyente porque de niño lo llevaban usted a la iglesia, pero nunca ha hecho esa decisión personal de decirle a Jesús, «Señor, yo creo en ti. Sé que moriste en la cruz por mis pecados. Yo quiero confiar en ti como Salvador y entregarte mi vida para que seas mi Señor». Si usted jamás en su vida recuerda haber hecho suyas estas palabras, si usted no sabe qué significa la salvación que Él le ofrece, usted todavía no es un creyente en Jesús. Si desea hacerlo, repita esta oración junto conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo, santo, sea tu nombre aquí en la tierra como allá en el cielo. Pedimos que se haga tu voluntad. Hoy he escuchado que Cristo puede nacer en mi corazón y yo quiero abrir el mío para que Él nazca en él en este momento. Señor Jesús, ven a este humilde pesebre que es mi corazón. Limpia la escoria de todos los animales que he permitido que vivan con su pecado dentro de mí. Haz lugar para ti en él, Señor. Quebrántame, transfórmame, moldéame, hazme de nuevo, Señor Jesús. Pero quiero que tú seas mi Salvador. Quiero que tú seas mi Señor. Por favor, toma el control de mi vida ahora y para siempre. Perdóname por todos mis pecados. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti, pero también sé que en este momento tú quieres hacer algo grande en mi vida. Aquí estoy, en el nombre de Cristo. Amén. Para aquellos de ustedes que ya conocen a Jesús, lo único que necesitan hacer es que el Señor limpie sus pies para que puedan restablecer esa comunión con el Salvador. Sí, dije limpiar sus pies, como Jesús lo hizo con sus discípulos en aquella última cena, y Pedro le reprendía diciendo, «Señor, tú no me harás esto». O cuando el Señor le dijo, «Si no lo haces, pues no podrás tener parte conmigo». Entonces Pedro respondió, «Oh, Señor, entonces lávame completamente». Y Él le dijo, «No, tú ya estás limpio, solamente tus pies necesito lavar». Bueno, a lo mejor usted ya es hijo de Dios o hija de Dios, pero el pecado ha roto esa comunión con Él. Hoy el Señor quiere lavar sus pies para restablecer su comunión. ¿Quiere hacer esta oración conmigo? Padre, yo ya soy un hijo o una hija suya. Yo ya he creído en Jesús como mi Salvador. Pero en este momento, en este instante, me doy cuenta que no he seguido el ejemplo de José. Me ha hecho falta tener humildad. Me ha hecho falta tener dominio propio. Me ha hecho falta ser leal a mi esposa o a mi esposo, a mis hijos, a mi familia. Y sobre todo me ha hecho falta la fe para obedecer a un Dios poderoso como es usted. Por eso le pido perdón por mi pecado. Y en este momento yo quiero restablecer, Señor, mi relación con usted. Quiero pedirle que usted vuelva a tener comunión conmigo para poder yo adorarle como lo hacía antes y poder cantar junto con los ángeles en el cielo las glorias celestiales a un Dios tan poderoso como es usted. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quisiera orar precisamente por un tiempo como este para ustedes. Hablemos con nuestro Padre Celestial. Padre Santo, aquí estamos, como sus hijos, como la iglesia que Cristo ha lavado con su sangre preciosa. Estamos pidiéndole que de acuerdo a su voluntad cambien nuestras circunstancias, que nos ayude a aprender a vivir nuestras realidades. Porque no importa cuáles sean las situaciones, por más difíciles que éstas sean, estamos enfrentando cosas a veces que pensamos que no vamos a soportar. No importa lo crudo que sea esta realidad que vivimos, mientras nosotros vayamos tomados de su mano, no debe preocuparnos lo que nos depara el futuro. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí también hay libertad, hay consuelo, ahí está la verdad. Verdaderamente Cristo es la razón de esta estación. Es por eso que celebramos la Navidad. Es por eso que nos unimos a ese coro de ángeles que anuncia que ha nacido el Rey de Israel, que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha nacido aquí, en el humilde pesebre que es nuestro corazón. Y todo lo que somos, y todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre poderoso que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Le invito a escuchar mañana el mensaje: Jesús, qué gran regalo. No se lo pierda.